Bueno, vamos a hablar de otros asuntos porque, como cada miércoles, nos metemos de lleno en Blogueando Diana, hoy con un asunto, bueno, pues que tienes ahí en tu cabecita y es el que vamos a hablar. Muy apetecible. ¿Tienes ganas de viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Sabes dónde vas a ir de viaje este verano? Bueno, pues nosotros te traemos un montón de blogs con un montón de ideas. ¿Qué te parece, Raúl? Pues ya te decía yo que las vacaciones estaban planificadas y los viajes entran dentro de esos planes, es obvio, ¿no? Bueno, pues para muchas personas sí. Yo la verdad que no puedo concebir un mundo sin viajes, sin moverse, pero hay muchas personas bueno, que les da un poquito de pereza, que sobre todo tienen muchos miedos, ¿no? Pues a salir al extranjero, a conocer otras culturas. Pues hoy te traigo una serie de blogs en las que podemos tener de todo un poco, desde personas expertas que se dedican única y exclusivamente a viajar y nos cuentan su experiencia, bueno, pues personas como cualquiera de nosotros que tienen sus trabajos, su vida diaria, que les apasiona viajar y que nos lo cuentan a través de un blog, de un diario personal, o bueno, gente que ha hecho de su blog, después de muchos años, una verdadera forma de vida. Empezó con esto como una afición y bueno, pues sus entradas, sus posts se han hecho tan famosos en la red que ha conseguido para pues un dinerito para retirarles y hacer de esto su forma de vida. ¿Y has encontrado muchos blogs acerca de este asunto o no? Muchos, ¿o te ha costado? Muchísimos blogs, más de los que casi pudiéramos imaginar. Bueno, yo me he centrado en un artículo del País, su autor es Paco Nadal. Este artículo se publicaba en enero de este mismo año, en 2016, y dice así: 25 blogs de viajes en español recomendables para este 2016. Yo ya tenía algunos fichados, ¿no?, que manejaba habitualmente, pero esta lista me parece más que recomendable pues para todos aquellos que quieran iniciarse en este mundo, ¿no?, de los blogs de viajes, con opciones prácticamente para todos los gustos, para todos los bolsillos y bueno, Raúl, ¿qué te voy a decir? Con diferentes tipos de humor, narrativa, imágenes, de todo. Uh-huh. Si te parece, vamos a empezar por uno de estos que incluye Paco Nadal en su lista. El blog se llama Rojo Cangrejo. ¿Cómo? Rojo Cangrejo. Marta es una chica de Pamplona, la autora de este blog, y ella nos dice lo siguiente: ¿te gusta viajar? ¿Alguna vez has viajado y te has puesto roja como un cangrejo? ¿Te has quemado por ahí? A mí también. Entonces, ¿qué tengo yo para ti? Pues mi experiencia personal a través de este blog. Como decimos, es un blog en tono de humor. Además, utiliza, aparte de fotografías personales, por supuesto, de sus viajes, muchísimas viñetas, caricaturas para ilustrar muchos de los posts. Y bueno, me ha parecido sensacional. ¿Qué es lo que más me gusta de Rojo Cangrejo? Pues los tips viajeros. Ya sabes que ahora se lleva todo esto de anunciarlo todo en inglés. Tips significa consejo en inglés. Y Marta, bueno, pues nos utiliza esta nomenclatura de sus blogs. Los tips viajeros es lo que más me ha llamado la atención de este blog. Como te digo, rojocangrejo.com. De los más útiles que he encontrado, Raúl, pues las medidas de equipaje de mano. Cuando viajas en avión, ¿te preocupa, Raúl, qué llevar en esa maleta que muchísimo, subes en la cabina? Muchísimo. Ya saben, y si no se lo contamos nosotros, que diferentes compañías de avión, bueno, pues utilizan diferentes medidas o estándares, ¿no?, para el equipaje de mano. Los hay que utilizan simplemente el peso, no puedes subir más de X kilos a la cabina. Sí. Otras que se ponen muy estrictas con eso de las dimensiones de la maleta, cómo tiene que ser o cómo no. Bueno, pues Marta, en este blog, como te decía, Rojo Cangrejo, nos hace una selección, ¿no?, de todas las medidas que utilizan las compañías, que son los estándares para viajar con ellos, y bueno, pues me parece más que útil. Además de esas medidas que podemos encontrar, diferentes compañías, desde todas las low cost a otras que yo no conocía, por ejemplo Aeroflot, Air Europa, Air France, American Airlines, British Airways, EasyJet, Iberia, Lufthansa, Ryanair, Swiss Air, Vueling, tú fíjate, un listado. Sí, no, estupendo. Yo tampoco es que esté muy puesto en esto. Pues ella te hace su propia selección, oye, porque a veces también te sirve para elegir una compañía. Uh-huh. Evidentemente todos miramos el dinerillo cuando vamos a coger un vuelo, pues cuál nos sale más rentable, pero a veces si el viaje es un poquito más largo y tenemos que llevar algo más de equipaje, también tenemos en cuenta qué nos deja facturar, qué no, qué podemos llevar en la cabina de mano, porque no es lo mismo poder subir con una maleta al avión que pese 8 kilos, sí, que con una que solo pese 3. Aunque yo me conformo con que llegue el avión. O sea, yo es lo que más miro. Primero, el prestigio de la compañía, porque claro, cuando es una compañía menos conocida, dices, ahí va. ¿Y si este avión tiene algún tipo de avería, cualquier cosa, y resulta que no llego al puerto, al aeropuerto, quiero decir? Tú eres uno de los miedosos a la hora de viajar. Sí, sí, yo, pues Adriana, tienes que visitar todos estos blogs porque te dan muchísimos consejos, te cuentan su visión personal y, oye, pues seguro que te animan a irte, yo creo que hasta la última playa paradisíaca, hasta el último rincón del planeta. Sí, yo he estado. Aunque tengas que estar muchísimas, muchísimas horas en un avión, porque ellos te lo recomiendan y a través de sus ojos, pues vas a poder ver cómo es todo el itinerario y, sobre todo, por qué merece la pena llegar. Yo he estado y la verdad que te tiras muchísimas horas en estos vuelos para llegar a ese destino, pero ojo, que se te pasa por la cabeza, sobre todo cuando se mueve el avión, hace esas cositas raras y dices, oye, que sí, que muy bien, que es muy seguro esto, pero que estamos ahí a no sé cuántos pies y cuidado, que si caes ya sabes lo que pasa, ¿no? Que también nos puede pasar en el coche, yendo de aquí a casa, de casa a cualquier lugar, pero no sé, ¿será que lo tenemos más asumido, que lo hacemos todos los días y igual eso nos impresiona menos, ¿no? Porque es terrible ver cómo los coches se cruzan contigo en unas velocidades también vertiginosas, ¿no? Que si nos ponemos a pensarlo bien decimos, cuidado, que el avión es verdad que es el medio de transporte más seguro. Entonces, bueno, qué raro que ocurra, pero yo digo eso, que el prestigio a lo mejor de una aerolínea de estas, bueno, pues además de confort, de poder subir tu equipaje, en fin, una serie de comodidades que a todos nos gustan, pues sobre todo es eso, la seguridad en cuanto al vuelo, que no haya ningún tipo de problema y que lleguemos bien al aeropuerto. Eso es lo interesante y es lo que creo que, al igual que yo, piensan muchas otras personas, que lo que tú dices está muy bien, cuidado. Pero que, ojo, igual tengo que viajar más, ¿no?, en avión. Pues sí, para que se te quite ese miedo, porque no tiene sentido, Raúl, porque hoy en día sales de tu casa y corres cualquier riesgo. Hasta en tu misma casa. Sí, estamos de acuerdo. Tú lo estás diciendo, es el medio de transporte más seguro, hay que animarse a viajar. Y por eso luego puedes decir que conoces este país, el otro, y nos encanta, ¿no?, y el conocer sobre todo. Pero cuando tenemos que tirar de avión, yo me pongo un poco nervioso. No tengo que tomarme nada, me tranquilizo, intento tranquilizarme, relajarme, pero no me gusta, ¿eh? Ay, que te tienes que relajar y visitar todos estos blogs. Mira, te voy a contar uno que te va a llamar muchísimo la atención y que seguro, seguro, seguro que te va a animar para coger un billete de avión. Este blog del que vamos a hablar ahora se llama, a ver, que es que tengo una lista aquí tan grande que estoy un poco despistada. Algo que recordar. Algo que recordar es la iniciativa de dos chicos jóvenes, de Lucía y de Rubén, y lo que ellos llaman el síndrome. Es la grave enfermedad que hace que sientan la necesidad de estar constantemente en otro sitio y quieren conocer otras costumbres, otros olores, otras comidas. Es uno de los blogs más interesantes que yo he encontrado en esta lista del artículo de Paco Nadal en El País, porque es muy completo, o sea, no sé cuántos países han visitado, Raúl. Es increíble. Bueno, Asia es uno de sus destinos favoritos y conocen muchísimos países, pero también América Latina, sitios paradisíacos como las Maldivas. Es increíble. Es increíble las Maldivas. Lo conoces lo bien, claro, ¿no? Claro, por eso te digo que eso sí es paradisíaco, increíble. Ojo, hasta que llegas allí también, mucho cuidado. Pero bueno, que teniendo tiempo y dinero, esto se puede hacer, Diana. Oye, que en muchísimos de estos blogs he encontrado también el presupuesto, muy importante para los viajes. Sí. O sea, que esa es una parte, también importante. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto me va a costar? En muchos de estos blogs nos lo van a contar. Si te parece, vamos a hablar un poquito más de algo que recordar, recordar.com, este blog de dos personas aventureras, porque me parece completo, además de por todos esos destinos de película que encontramos en el blog. Bueno, pues porque tiene unos vídeos con imágenes espectaculares de todos los sitios donde han estado. Además incluye cortos o documentales sobre diferentes lugares y bueno, he encontrado uno que me llama mucho la atención y si te parece podemos escucharlo. Uh-huh. Es el síndrome del eterno viajero. Es una especie de documental, un corto chiquitín que ha dirigido Rubén, una de estas dos personas que lleva este blog, y bueno, pues que me hace, de verdad, ganas de irme a casa y preparar la maleta. ¿Sí? Si te parece, vamos a escuchar un poquito el audio de ese vídeo, el síndrome del eterno viajero, en algoquerecordar.com. Me voy de nuevo. Llevo muchos meses esperando hacer otro de mis viajes largos. todos los olores, colores y sabores que tenía tan frescos en mi cabeza empezaban a ser recuerdos difusos que se fundían unos con otros formando una lluvia de lugares a los que querer volver una y otra vez. Necesito volver a perder la noción del tiempo y que cada día de la semana se llame igual. No saber en qué mes estoy es increíble, pero pasa. Necesito que los domingos no sean tristes, ni los miércoles el día del espectador. Quiero que lo único importante sea pensar en qué hacer en cada momento, dónde dormir cada día, cuánto me puedo ahorrar comiendo, cómo llegar a la siguiente ciudad, qué me espera al bajarme del siguiente autobús, del siguiente barco, del siguiente tren. No me gusta volar, pero es el precio que tengo que pagar para que a partir de hoy, cada día, no sea un día cualquiera. Lo mejor de estar lejos de todo lo que conozco es saber que a cada paso que dé me espera algo totalmente nuevo. No tener un camino aprendido en el que me sé de memoria cada semáforo, cada tienda, cada esquina, hace que me fije en todo lo que me rodea, que esté alerta para no perderme nada. Es entonces cuando tengo la sensación de estar en un momento único y de que todo lo demás no importa. Reconozco que estoy enganchada a esta forma de vida. Estoy aquí, en este lugar ajeno a mi mundo, ahora, y puede que no vuelva a venir nunca más. Tengo que saborear cada momento, guardarlo en mi disco duro para dentro de muchos años recuperar algún segundo de todo esto. Algún segundo que haya sobrevivido al paso del tiempo y que me devuelva aquí por un instante. No recuerdo qué pasó hace 3 semanas en un día cualquiera de oficina, pero quiero recordar. Oye, muy bonito. Pues para eso están los blogs, para recordar, ¿no?, todos esos viajes y para ilustrar a los futuros viajeros de todo lo que podemos encontrar. A mí me parece una idea más que recomendable. Oye, sí. Hay gente que viaja muchísimo, que lo hace, bueno, pues de diferentes formas, como el típico mochilero, ¿no? Conocemos un equipaje muy cortito, una mochila pequeña y a recorrer el mundo. ¿Tú lo harías? No lo sé. ¿Por qué no? Hoy en día, porque ya tengo un bebé. No, bueno, tú imagínate que no. Es que es diferente viajar con niños, pero también he encontrado un montón de blogs sobre este tema, viajar con niños, y que nos dan un montón de detalles para los papás. Es más complicado viajar con un bebé como mochilero que cuando lo haces solo. Pero aún sin tener bebés, uno, yo creo que eso es como todo. Oye, mira, yo no soy de estas personas, esto de la aventura no va conmigo. Yo soy un poco insegura, ¿eh? Pero bueno, supongo que si voy descubriendo este mundo a través de los blogs, a lo mejor me animo, porque me doy cuenta que mi miedo es mucho más pequeño que todas las grandes cosas que puedo encontrar por ahí. ¿Miedo a qué? Es que cuando decimos y hablamos de miedo, es verdad, que yo soy el primero, ¿eh? Cuidado. Pero ¿miedo a qué? Si luego ves esos programas como estos chicos que están concursando con las mochilas, no me acuerdo, Pekín Express. Sí. Bueno, pues igual, ¿no? Estás viendo cómo es la gente luego fuera de España, por esos países, Asia. Bueno, impresionante, ¿eh? Y no tienen nada, no les dan nada. Simplemente les piden ayuda y la gente, con lo poco que tienen, porque son pobres, son muy pobres, está bien, pero completamente a la gente, Diana. Es una maravilla. Bueno, pues el milagro, ¿no?, de la vida, de la solidaridad, de ponerse la piel de otro, y que gracias a Dios todavía existe mucha gente buena, aunque las últimas noticias de estos últimos años pues nos hablen de cosas muy diferentes. Es verdad. Me ha gustado ese vídeo y, por supuesto, esa propuesta. Bueno, sabes que además, Raúl, si te haces experto o aficionado a estos blogs de viajes, incluso puedes ganar la oportunidad de viajar gratis. A ver, ¿esto cómo es? Pues también se puede. Mira, en este caso vamos a hablar de otro blog de viajes. En este caso es Alan por el Mundo. Es un videoblogger, todo nos lo hace a través de vídeos. Uh-huh. Es un chico mexicano que ha conseguido cifras sorprendentes, según el artículo de Paco Nadal, de seguidores en ese canal de YouTube, gracias a vídeos muy sencillos, sin artificios, pero llenos de datos prácticos, de información y de guiños de humor. Alan por el Mundo es ese ejemplo que hemos hablado nosotros muchas veces aquí en Blogueando, de un blog que se convierte en el boom de un blog sencillo pasamos a tener una página web propia. Alan tiene incluso una propia tienda online, tiene su canal de YouTube, tiene cientos de miles de seguidores en las redes sociales y gracias a eso, bueno, pues en cuanto a patrocinadores que nos invitan a viajar gratis con él. Mira lo que publicó el pasado 7 de junio. Ahora me explicas el porqué de este boom, ¿vale? Ven. Vas a ir de viaje conmigo, así es, tú te vas a ir de viaje conmigo y no va a ser cualquier viaje, nos vamos a ir de viaje juntos a un lugar increíble. Mis amigos, mis amigazos de bestday.com se pusieron guapos y tuvieron una gran idea y es que nos van a invitar de viaje, pero no va a ser cualquier viaje, va a ser un viaje a Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y no va a ser cualquier viaje a Las Vegas, va a ser un viaje VIP, VIP. Bestday.com nos va a llevar a dos de ustedes y a mí a Las Vegas con todos los gastos pagados. Nos van a hospedar en un super hotel. Vamos a hacer muchas actividades muy pipiris nice y nos la vamos a pasar increíble. Lógicamente, como es un viaje al extranjero, hay algunas restricciones para los concursantes. Así que les pido que vayan a la descripción de este video para que conozcan las bases y las lean con mucho, mucho, mucho, muchísimo cuidado. Es requisito indispensable para participar que al momento de llenar el formulario tengan pasaporte vigente con un mínimo de 6 meses de vigencia y visa estadounidense. Si no la tienen, si la piensan tramitar o si la están tramitando, desafortunadamente no van a poder participar. También tenemos algunas restricciones de edad y de nacionalidad que las van a poder descubrir en las bases. Léanlas con muchísima, muchísima atención, por favor. Ahí está toda la información que necesitan saber para poder participar. Claro, ¿sí? Que dice todo esto porque imagínate que dices que te toca el sorteo, pero no tengo 18 años, no puedo ir. Está. Bueno, lamentablemente, Raúl, llegamos tarde. Alan ya ha escogido su ganador. Oh. Se hizo el sorteo ante notario el pasado 10 de junio. Hoy estamos a 15. Se nos ha pasado el plazo. Pero fíjate, si tú estás pendiente de estos blogs y eres seguidor habitual, pues te puedes llevar un viaje gratis. ¿Qué te parece? Pues sí, yo encantado de la vida. ¿El pasaporte lo tengo en regla? Creo que sí, pero Manu creo que no. Pero tienes que tener visado de Estados Unidos, ay, nos dice. Así vaya. Que te falta un requisito, ¿ves? Por eso es muy importante estar pendiente de estas cosas. Y si, Raúl, antes de viajar por el mundo entero, quieres descubrir un poco más de nuestro país, también te traigo un blog especializado en rutas por España. Sí, igual, sí. Tiene su página web y ahí está ya el blog, bueno, pues en una de sus secciones. Volvemos a lo mismo, el blog ha crecido y ha dado paso a una página web completa. Se llama Rutas por España, es el blog formado por una familia, José Escribano, Alicia García y su hijo Adrián. Empezaron siendo dos, viajando en pareja, ha nacido un bebé y ahora pues se lo llevan a todos sus viajes. ¿Qué he encontrado en rutasporespaña.com que me gusta especialmente? Pues los pueblos con encanto y las mejores playas de España. ¡Qué bien! Algo que nos encanta a todos, ¿eh? De nuestra España, los pueblos profundos y las playas. Es que hay muchísimas cosas que ver en nuestro país. Hombre, yo no descarto salir al extranjero, desde luego, pero muchas veces, pues por economía o por tiempo, es muy difícil irte a cruzar el charco si solo tienes 5 días de vacaciones. Pues viajes en nuestro propio país con sitios preciosos y, bueno, pues con un hándicap, no. Al contrario, con algo a favor, que conocemos el idioma, que conocemos la cultura y que seguro que nos vamos a sentir como con en casa. Con ese acicate, que es importante, claro que sí. Oye, pero no me has explicado, a ver, el boom de nuestro amigo Alan. Pues Raúl, si es que no te lo puedo explicar, ahí estaba Merche Collado, colaboradora también en este espacio, que siempre nos lo dice, esta gente empieza a moverse en la red, empieza a conseguir seguidores a través de su canal de YouTube, es muy activo en las redes sociales y al final, bueno, pues consigue miles y miles de seguidores. Las marcas están detrás. Quiero ser, Alan. Le ayudan con sus patrocinios pero hacen de esto una forma de vida, ¿te imaginas? Es que es una maravilla. ¿Quién no piensa en estar viajando todo el día? A ver, que levante la mano, mira, fíjate ese cántabro lo que está diciendo. Y en Málaga ya ni te cuento, ¿no? Que están diciendo que sí, que tenemos unas playas aquí magníficas, ¿no? Y en Sevilla están diciendo, oye, que no tenemos playa, que la tenemos muy cerca, pero estar viajando es una maravilla. Y si además están patrocinando esos viajes, todos queremos ser Alan. Así que a ver cómo lo hacemos. Oye, voy a intentar yo idearme algo de esto, de los blogs, porque veo que están teniendo, bueno, pues muchísimo repunte últimamente los blogs y la gente se lo está montando muy bien porque puede llegar incluso hasta vivir de eso. Pues eso, es una forma de vida. Así que nada de desdeñarlo o dejarlo para un lado. Hay que aprender a eso, a tener tu propio cuaderno de bitácora en internet. Y ese blog del que me has hablado también es muy interesante, ¿eh? Con todo eso lo que tenemos que conocer en nuestro país antes de lanzarnos como Alan ahí al mundo, a tierras de nadie, y conocer, esa vuelta al mundo, por ejemplo, los 80 días, ¿las puedes dar? Pues sería una maravilla también, ¿no? El presupuesto nos le da Alan también. ¿También? Sí, nos hace un post de presupuestos de dónde quiero viajar, cuántos días voy a estar, qué dinero necesito. Muy bien. Bueno, pues blogueando con Diana González, un día más. Diana, que se nos va el tiempo, que nos quedamos sin tiempo. Así que, ¿qué te parece si ponemos un broche final, una canción para decirte gracias, y la semana que viene te esperamos dentro de este espacio? ¿Tú sigues el Mundial, entonces? ¿En la Eurocopa? Sí. Uy, perdón, bueno, sí, más o menos. Ay, entre mundial, no todo lo que quisiera, ¿no? Porque las obligaciones no nos dan para más, pero sí, hombre, somos aficionados al fútbol. Nos ha dado muchas alegrías. ¿Y sabes la canción que suena? Sí, ¿sí? Venga, a ver. Pues es esta, ¿eh? Aunque no te lo creas y comience así, es esta. Lo que pasa es que ponen el estribillo ese así tan raro que parece un marcianillo. Pues es esto. David Guetta, ¿eh? ¿Y has escuchado la versión de Sergio Ramos y Niña Pastori? Ah, no. Pues esa es otra de la Eurocopa que está triunfando en las redes sociales. Te la apuntas para mañana. ¿Mañana? Sergio Ramos con Niña Pastori cantando por la Eurocopa. Muy bien, muchísimas gracias, Diana. Hasta luego. Adiós. Nos vamos, dejamos a Diana González y volvemos mañana, eso de las 11, las 10 en Canarias, al magazine de Hoy de Radio. Saludos de Raúl Gutiérrez, un placer. Chao, chao, sé feliz.